administración. Pero me escuchás una pregunta, ¿qué le hiciste a la Carrió vos? Y bueno, ahí a la Carrió le hice, le arreglamos todas las puertas, todo, un montón de ventanales. Sí, el techo se le voló, ¿no? Se le voló. ¿Y? Tiene como si, huroncito, tiene dos huroncitos. ¿Hurones? Sí, dos hurones. Escúchame, estás dando una primicia, pero vos lo decís así al pasar, y es lo más interesante que se echó al aire. Que la Carrió tiene dos hurones. Dos huroncitos tiene. Pero hablás, no, era, ¿no serían lauchas? Y parecido, yo lo tengo. Te morfan la alfombra después, no tiene ninguno, no aporta nada un hurón. Capaz que son desdentados, capaz. A ver, tengan miles de ratas. Y escúchame, ¿te acordás cómo se llamaban los hurones? No, ahí sí que no sé. Ahí ¿por qué no sabes? No, no sabés, no pregunté tampoco, porque no lo quería tocar, me daba impresión. Bueno. ¿Usted tocó un hurón alguna vez? Sí, yo toqué, yo tengo criadero de hurones. Nah, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué? Sí. Qué bueno. Sí, tuve una época en el 94, tuve, y lo tuve que vender porque mi marido era alérgico. ¡Ay, por Dios! Sí, la verdad sí. Que he conocido personas alérgicas a muchas cosas, venía pero los hurones... Pero además venía a enterarse después, ¿no? Primero por un criadero de hurones. Claro, cuando él ya había fallecido nos enteramos que él murió por la alergia a los hurones. Muy afectuoso el hurón, ¿no? Vos llegás y te sabes. Es muy afectuoso. Te da mucho cariño, dice que te dan besitos, sí, qué sé yo. Sí, sí, bueno, sí, vos sos un zoofílico, ¿no? Porque la verdad que darse un beso con un hurón es una cosa que no se encuentra ni en lo peor de internet. ¡Cantero! ¿Qué tiene que...? ¡Volvé! No, ¿qué tiene que...? Cantó, déjelo, déjelo, Amelia. ¿Vos querés que vuelva Cantero? Cantero, Cantero, he peleado con mis hijas que son hinchas de Independiente y fanáticas. Y son por lindas. Por favor, no lo voten a Cantero. Yo no había votado hace tiempo, pero... ¿Y a que Blaite? Dice, yo lo voy a votar a Cantero, para mí me gusta, mirá. ¿Y ahora cómo salimos de esta deuda? ¿Cómo salimos? Digo yo, ¿no? Bueno, Pascual, al final no queda nada. Yo pensé que podrían arrimarse un poco porque Amelia está no, sola también. No, pero Amelia tenemos que... No, ella va a estar en el Fabré para la fiesta de la radio. Sí. Ahí vamos a estar en el Fabré. Ahí pero me estás invitada. Vamos porque... a dar un abrazo y por ahí salimos a pasear. La fiesta de la radio ya le pusieron, mirá que bien. Claro, la fiesta. Claro, ya sabemos poco... todo. Es la fiesta del programa. Está bien, está bien. ¿Vos sabías que era el programa de la... De señor Borso, sí. ¿Sabías que la entrada sale 560 pesos? No, no sale esa plata. La entrada sale 560 no, pesos. No, no, no, no diga cosas que no son. La pavada. No, no diga cosas que no son. Cobráselos a la Carrió si sos tan amigo, a ver. No diga cosas que no son, Amelia. Que la gente ponga dinero, porque... Sí, que va a haber un costo de entrada. Tengo muchos amigos que son hinchas de Independiente, van a ir a poner. Pero ya quieren saber cuánto va a costar la entrada. La semana que viene se lo vamos a decir. Ya vamos a decir por la radio, ¿no? ¿Van a avisar? Lo vamos a decir, sí, antes del fin de semana lo vamos a decir. Más o menos dos lucas. ¡No! ¡No! La pareja. Abrazo, abrazo, Pascual. Otra, para ustedes, que sigan muy bien. Chao, un abrazo. Chao, que sigas bien. Independiente está entrando en etapa de elecciones, digo, ¿no? Sí, sí. ¿Le puedo decir cuatro nombres a ver qué opina? Sí, por perdón, favor. Perdón, antes, ese acento italiano guaraní tenía, ¿no? Tenía como una especie de acento italiano, pero medio entrecortado. ¿Eh? Es raro, sí. Yo le quería preguntar porque yo hablo italiano. Ah, ¿usted habla italiano, Amelia? Cierto, yo hoy... ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Un alien? Sí, no sé qué. Me mandaron algo para Amelia. A ver. El amante de Javier Cantero, ¿puede ser? No, muy fuerte. Mira, primero, punto uno. ¿Sos un ser terráqueo o no? Porque esa voz es como de un marciano. Punto dos. ¡Sí! ¡Soy la amante de Cantero! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Y voy a ir al Bailando! ¡No! Pero se nos va a morir y sí, ya pasó una vez. ¿Qué pasa? Le tiro cuatro nombres. Cuatro nombres. Antes, déjeme agradecerle a la gente de Relaciones Públicas que se han portado muy bien con la causa de Martín Brullo por el asesinato que sufrió en Barracas, a Gerardo Novoa, a Cristian Berardinelli, al presidente y a todos los que colaboraron para que las familiares puedan pasear la bandera y el equipo, y a los jugadores también, por supuesto, que han posado con la bandera de Justicia por Martín, que es lo que todos estamos reclamando todo el tiempo. Le voy a decir cuatro nombres. Ahora volvemos al humor. Escúchame. Me olvidé, discúlpeme. Dígame, a ver. Yo le voy a tirar cuatro o cinco nombres de posibles candidatos. ¿Me puedo opinar sobre eso? ¿A qué son? ¿Cuatro nombres de qué? De posibles candidatos a la presidencia independiente. Porque ya que Blaytín también lo saca. No, que Blaytín es un gobierno de transición, digamos. Ah, como por ejemplo Rodríguez Sá. Claro, duró un par de días nada más. Sí. Claro, duró una semana. Una semana. ¿Cómo Duvalde, que el otro día Duvalde... No, Duvalde duró más. Sí, bueno. Lo vi a Duvalde en un desayuno y dijo que tuvo ataque de pánico. Rodríguez ya. Sí, sí. Bueno, sí, le tiro cuatro o cinco nombres. Cuatro o cinco. Sí, cuatro o cinco nombres. Sí. Daniel Greenbank. Greenbank, sí. Me parece... Voy a decirle el pronóstico para esta semana... ¿Qué tiene que ver el problema? Por la numerología, hijo. Ah, Greenbank tiene chances de ganar porque Green es... verde. Claro, no me había dado cuenta. El verde es esperanza. El verde es esperanza y el rojo es pasión. Ahí tenés al futuro presidente. Espera que me faltan otros candidatos. Está diciendo Greenbank. Greenbank. Por Greenbank, banco verde, banco dólar, ejita. Sí. Back es atrás. Ah, verde atrás. Atrás está la esperanza y adelante la pasión. Daniel. Bueno, espere. Está con Greenbank. Sí. Hugo Moyano. Hugo Moyano, sí. Punto uno. Hugo Moyano, escúchame una cosa. Yo... te quiero mucho. Y punto dos. Es el más cercano a su edad, capaz. No, claro, pero mejor que él se quede con los camiones. Porque nosotros preferimos. Estamos tranquilos. Acá en Independiente no pasa nada. Entonces, no mejor no vengas, ¿no? Mamita querida. A ver, otro candidato. Sí. Norainakis. No, ese para empezar, punto uno. Le dieron bien las encuestas a Norainakis, escúchame. Tengo en mi cuadra un supermercado chino. ¿Pero qué tiene que decir? Una tintorería. Lo que me falta es un chino gobernando. No, pero no, Nakis no es chino. Bueno, Norainakis es armenio. ¿Qué? Armenio. Peor. Dios mío. Porque por lo menos los chinos trabajan mucho. Son los únicos que abren los domingos. Norainaki, ¿vos abrirías la cancha el domingo? Sí, ¿cómo no va a abrir si juega? ¿Y por qué no juega él si es tan Norainaki? Le tiro dos nombres más y listo. Por favor. Javier Massa. ¿Javier Massa tiene algo que ver con Massa? No, con el de Tigre, no. No. Bueno, Este es con Z. Como Valeria. ¿Cómo Valeria? Bueno, Valeria me gusta. No, pero Javier Massa, no Valeria. Y se casó con Gravier, Valeria. No, pero este es Javier. Javier, hola Javier. ¿Cómo andás? No sé si la está escuchando. Me está al aire. Bueno, si me estás escuchando, te deseo lo mejor, Javier. Javier es cantero. No, Javier es Massa. Ah, porque cantero se llama Javier. Jamita, que te gusta, claro. ¿A quién está hablando, Emilio? A todos los Javieres del mundo. A Javier Portal, sobre todo, que fue un excelente humorista. Y uno que dice que no va a ser candidato ya, pero sí. Bueno. Fabio Fernández, por ejemplo. Fabio Fernández, sí. FF son sus iniciales, sí. Que quiere decir en inglés... adelantar, porque tengo una videocasetera que dice FF y podés ver más adelante los documentales de Lorenzo Miguel. Eso era un hombre. Así que vos, bueno, que estás a la delantera, te quiero mucho. Está cumpliendo años. Está en su mejor. ¿Quién? Marina Neri. Está cumpliendo años. Hace 14 minutos que está cumpliendo años. De pie. Arriba. ¡Feliz cumpleaños, querida! 23 tiene. Acaba de cumplir. ¿23 años? 23. Yo hace 23 años. Hace 23 años estoy peleando mi jubilación. Por favor. Ella nació y yo inicié el trámite. Pero no le amargue el cumpleaños a Marina. Ella cumpleaños. Cumple 23. Felicidades, 23 años tiene mi nieta menor. Tirale el himno. Marina. Ahí viene Marinita. Vení, sentate. Estás desabrigada, Marina. ¿Por qué ese escote? Porque uno cumple años y hay que mostrar. Bueno, vos tenés 23 años, sí, y vas a perder tu virginidad cuando te cases. Obviamente. ¿Cuándo te vas a casar? Dentro de mucho. Primero tengo que tener un novio. ¿No tenés novio? No. ¿Y ningún oyente te interesa? Y no los conozco. Pero ¿por qué no? Ella es muy, muy linda, muy agraciada. ¿Por qué no hacen una selección vía mail? Y te es lo que más te fotos, conviene, es lo que más te conviene. Y vos vas oyentes, seleccionando. Es el mejor rubro, oyente del programa de noche. Si hay un rubro donde sale gente seria... ¿Qué es lo que estás buscando? Laburadora, sí, quilombos y sobre todo ordenada, tanto administrativa y económicamente como mental. Esa es la ventaja, que tiene esas dos variantes. ¿Por qué no decís qué buscas vos en un hombre? Alguien que me quiera, Amelia. Pero maestro, es que la quiera con 23 años. Maestro. Pará, piba. Pará. Es un revival esto. ¿Qué? Ella es muy parecida a la bebota de Adriana Broski. ¿Por qué no le mandas un beso a todos los oyentes y le decís tu número de teléfono? ¿Usted sería capaz de traer una torta para mañana para por hacerla con sus manos? Una torta que para sí, puedo traer a Rita Cortés. ¿Sabe el asco que puede ser la torta de esta mujer? Por favor, es un espalda, hace torta de tomate. No, no joda con eso. Hice una hoy, casualmente, la ¿qué? Preparé con mis manos. Valle de pionono, ajá. Tiene dulce de leche. Muy bien. Picles, merengue, por favor, y finas hierbas. Picles no se puede. Bueno, me gustó lo de finas hierbas. ¿Qué tenemos mirar? Para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Yo cocina, justo cocina. Justo cocina. Bueno, se quedan con hora doble. ¿Qué pasa? Uy, no llegamos más. Gracias por este rato. Gracias a vos, te amo. No, bueno, mi mujer no sé si va a estar muy contenta. Ella también la amo. ¿Extraña a alguien? Lo extraño, ¿sabes a quién? ¿A Canchero? ¡Volvé! En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Venía pensando, mientras Ricky Musi, no sé qué se fue, le dio, yo voy a decir, Vero Milione, que está acá. ¿Cómo estás, Vero? Hola, buenas noches, bien. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien. Sí, leí, dio una pizza casera, e inmediatamente Ricky Musi se levantó corriendo y se fue a buscar bebida. Sí. Ahí viene. Ahí viene. ¿No se pasó con la sal? Yo no, ¿me pasé con la sal? Pregúntale. No, está increíble. Pregúntale. No, está muy bueno, ¿eh? Hizo pizza muy de, bueno. De queso. Sí, porque era lo más fácil de transportar, chicos. ¿Por qué? ¿Le sobraba la masa o por ¿cómo me sobraba? No, por ahí decía, bueno, le llevo a los muchachos con esto que me sobra. Yo te voy a explicar una cosa. No, para mí me vio los flancos y me dijo, no. Esto hay que aflojada. Mantenerlo a ese ritmo. Son tus flancos. Soy flanco. Las manijas. Las manijas. No, yo estaba preparando el tema para hoy y se me ocurrió, dije, voy a amasar y les amasé especialmente para ustedes. Está exquisito. Y lo hice para ustedes. Y prendí el horno y toda la cosa esa que se hace cuando se hace una pizza. Qué ídola, qué ídola. Para que la prueben. Yo voy a... Aparte se siente el leudado de la masa. Ese gusto a levadura que le queda a esa masa casera, eso es inigualable. Eso es lo más. La levadura es lo más para mí. Me encanta. ¿Handel le gusta la levadura? Mi amor, bienvenida. Usted bienvenida, si por eso le pregunté. ¿Te gusta? ¿Le gusta la levadura? Ay, espera que me está dando. Jorge, dame más de... Ay. Jorge, como es una vergüenza eso. Por sí, favor, él me Handel, corta. ¿Cómo va a tener un tipo que le corte y le...? Pero, ¿cómo? Es un asco, es medieval eso. Están elongando las chicas en la puerta para pasar, mi amor. No. Terminen afuera, de elongar. Basta, góngora, bajá esa música. Y hacen su ingreso. No, ¿para qué? Las únicas. Era usted solo. Ellas. Las candelinas. Entra. Hombres. Taylor. Los hombres. Macintosh. Eso no es José, por eso esa pollera. Predator. ¿Cómo? Predator. Ah, Predatores. Seichu. Seichu viene siempre. Gendel One. ¿Cómo le va a Gendel One? Gendel Chu. Sí, pues falta. Stephenson. Sí, y el otro. Estefan. El ídolo latino. ¿Quién es el ídolo? Ay, Estefan, mi amor, mirá lo que es. Gloria Estefan. ¿Quién es? Ay, Taylor, la Taylor. Sigan, por favor, entrando. ¡Brian! Hola, Brian, ¿cómo te va? Hola. Ay, él, mirá si no es, mirá qué chiquito. Basta. ¿Cuántos años tenés, Brian, vos? Ay, él, 18. ¿Cómo te lo dices? Sí, ¿no? Punto, mi amor. Chau. Andate, Brian, no puedes estar en la radio esta hora. ¿Y vos? Bueno, vos no, Jorge. Vos no entrá vos, Jorge, por... Entrá vos por... Quédate ahí, Jorge, entra, tenés que tener los bolsos, Jorge, mi amor. Entrá, Jorge. No. Entrá, Jorge. Yo te digo que entres, Jorge. Pero hay mucha gente... Cándale, ¿qué te... ¿Y por qué nunca entra, Jorge? Quédate ahí, Jorge. Porque Jorge tiene los bolsos. ¿Por qué tiene tanto miedo? Jorge, te calmás y punto. Y atrás mi esposa y mis hijas. Me lo mata. Mi esposa... Bueno, ¿cómo le va? Pasa, hola, mi amor. Liliana es, ¿no? Liliana, exacto. Liliana, ¿qué tal, Liliana? ¿Cómo mi está? Chiquita Steffi y la otra, la más nena, la más... ¿Cómo? ¿No te ¿cómo acordás? ¿Cómo se llama? ¿No se acuerdan los nombres? Ay, mi amor. Hay tanta... La memoria es tan selectiva. Bueno, por vos, por Handel. ¿Cómo? Handel 2015. No, no, no. Baja. Arriba, mostras. Baja que no puedes, baja que no puedes, no. Olvídate. Ninguna arriba mostra y ustedes tómensela todos. Todos será todos. Se van todos para afuera. Se van todos para afuera. Todo. Hagan lugar, por favor. Están haciendo puchero. Jorge, si querés entrar vos, entrá Jorge vos. No salí, Jorge, salí. Pero Jorge tiene los bolsos. Bueno, ¿por qué? Que se siente un poco, pobre. Bueno, dilemas, amigos. Bueno, a ver. Dilemas, porque no puede. Pues, primero, tres vouchers, ¿sabes? De 50 pesos. ¿Sabes? De 50 pesos, cada uno. Bien. Para los primeros tres que lo pasen a buscar por la puerta de la radio, que esconde 935. ¿Estamos bien? Sí, esconde sí, 935. Sí. Ahí, los primeros tres que pasen se llevan, sin decir nada, diciendo, hola, ¿qué tal? Me gané un voucher de Nacampo Penora Doble, 50 pesos de voucher. ¿Está avisado el señor de la puerta? Sí. Sí, está avisado. Sí, por supuesto. Ideal, esto es ideal para tachero, siempre lo digo. Sí. Recomiendo la pechuguita callejera, dice Góngora. Estuvo de paso ahí con alguno que no... Muy bien, vale. ¿Le aceptaron dos, Góngora, finalmente? ¿Le aceptaron dos? O sea, no había problema. Ni más de dos, ni menos de dos, cualquiera. Sí, no. ¿Cómo es? ¿Pero a cuál, a qué se deba usted? No sé, ya, no sé. Fue la de Pasteur. Pasteur y Corrientes. La de Corrientes y Pasteur. La de Córdoba y Salguero, poner. Córdoba y Salguero en mi casa. La casa. Claro, por eso, la de la esquina. Ah, la de antes del puente de Córdoba ser, y claro. Tames y Uriarte. Esa, la que estás al lado de la pizzería. Bueno, muy bien, amigos. Tres vouchers ahí de Nakam Pop. Y después tenemos, como siempre, un kilo de helado de Cadores. Que vamos a sortear entre todos los que participen del dilema del día de hoy, que es el siguiente. A ver. ¿Qué preferís? Saber... ¿Qué preferís, saber hacer trucos de magia a la perfección o tocar el fagot a la perfección? Opción A, magia. Opción B, fagot. Sí, estoy tomando nota. Sí. ¿Qué prefieren? ¿Sabe lo que es el fagot usted? Es como... Sí, sé lo que es el fagot. Ah, es perfecto. Un instrumento de viento. Sí. Que es muy complejo de tocar. Es de los más complejos. Dice Guido, dice... Predator, tremendo bicho con taco aguja. Me imaginé a Pedrat, no es así. Predator. No es así, sí, sí. Hacen su ingreso, las únicas ellas son la muerte. Yo... Handel, love you. Dice, bueno. Todos en fin. Te aman, Handel. Sí, sí, sí. En fin, bueno, no lo hagas entrar. Bueno, bueno. Perdón, no. Si decía. Fagot no sabe lo que es. Uno sí, sí, sé lo que es. Como un saxo de madera es el fagot. Está bueno. ¿No? Yo toda la vida. Lo voy. No me acuerdo. Ahora lo googleamos. Son de la familia, oboe y fagot. Pero uno es de madera. Una caja de madera, así como un periscopio. Como un periscopio de esos, sí. De madera. Eso creo que es el fagot. Después está el oboe que anda por ahí. A mí me la consigna me agarra por un lado muy personal, muy íntimo, que tiene que ver con la magia. Mi padre sabe dos trucos de magia. Uh-huh. Uno que es, te hace desaparecer un corcho y te lo hace aparecer por la oreja. Bien. Y otro con cartas, sí. Que te adivina cuál es y demás. Y toda mi vida vi como él, en todas las reuniones con mis amiguitos, hacía el truquito obligado. Entonces, los dos truquitos. Los dos truquitos, claro. Entonces, como herencia, elijo la magia. Bueno. Para continuar con el legado. Ah, usted quiere, ¿no? Pensé que le iba a agarrar un ataque de rebeldía. No, claro. No. ¿Góngora que no estoy comiendo? La magia. La magia. Yo voy a elegir el fagot. Voy a... A aprender a tocar. Yo, magia también. Pero bueno. Me sirve por cuestiones laborales. Genial. Además, la magia no dice trucos de magia. Dice hacer magia. Magia. Imagínense hacer magia, hacer desaparecer. Ojo, les voy a decir una cosa. Si a ustedes lo que les gusta es la guita, el fagot es un camino genial. Porque como lo toca muy poca gente, son instrumentos cotizadísimos que entras a laburar en cualquier orquesta sin filarmónica, estatal, qué sé yo, ganás 15 lucas, más las cosas que haces. Cuando necesitan un fagot, viste, hay cuatro tipos que se pasan laburo, entre esos están llenos de guita. No es que se anda necesitando fagot así, pero... Fagoteros. Pero cada vez que alguien quiere hacer algo de música clásica relativamente fuerte... Claro, es lo que se estila, lo que se viene es el fagot. Están los community managers y los fagotistas. ¿Fagotista o fagotero? Eso es una fagoteros lista. Para mí. Fagotero suena como los redonditos. Eso es re fagotero. Sí, sí, sí. Ah, loco. Es en cambio, bueno, fagotista. Yo tocaría el fagot. El fagotista, fagot. No, porque flauta, flautista. Yo sé tocar el piano, sé tocar la flauta y sé tocar... Voy a saber tocar el fagot, así que puedo... ¿Piano y flauta, sabes? Sí. Ah, mira, y... No aprendí nunca guitarra, me parece que sería medio difícil, pero capaz si me pongo lo... No, sí, yo leo guitarra es más fácil que cualquiera de esos dos instrumentos. O sea, si leo música... ¿Usted sabe leer música? Claro. Soy profesora de piano, señor Simonetti. Fagotista se dice, según Wikipedia. En un año tendría que estar buscando. Tranquilamente. Trabajando de esto, ¿no? No, pero tocando la guitarra si se pone a estudiar. Bueno, debería ver. Muy fácil. ¿Por qué no toca un día en vivo? Acá al aire. Y porque tengo que empezar a practicar un poco. Hace mucho que no toco. ¿Por pero qué? Bueno, si practico, por ahí podemos llegar a tocar algún... ¿Tiene piano? No, tengo un teclado, pero no lo tengo acá. Lo tengo en la casa de mis viejos. Así que la tendría en Bahía que Blanca. No, en Chacabuco. Chacabuco. Estás como Amelia. Bahía Blanca. No te bueno, acuerdo. Es la zona sur. No, más allá noroeste, de oeste, noroeste. Oeste. Noroeste. ¿Cómo? ¿Chacabuco? Más para el lado de Rojas, por ahí. Más, claro, claro, para el lado de Junín. No tan noroeste, digamos. Claro. Bueno, sí. O yendo de Buenos Aires, oeste, suroeste, apenitas. Yo fui de vacaciones una vez. ¿A dónde? A Chacabuco. ¿En serio, Amelia? De vacaciones sí, a Chacabuco. No hay nada, Amelia. ¿Qué hizo? Hermoso fue. Es muy campo todo. Claro, campo. No hay río, no hay obelisco, no hay nada. Hay río. Hay laguna, hay laguna. Ah, sí, la laguna. Yo fui y estaba seca. ¿Linda o como la de...? Más o menos, más linda es la de Junín. Y está cerquita. Ah. Sí, ¿Y de qué hace la gente ahí? Vive mucho se del campo. De guita. Del campo vive. Es gente rica, ¿no? No. Muy no. Rica, multimillonaria. Oligarcas. ¿No? Todos. No. Clase media. ¿Alguno? ¿Vos venís de familia de mucha plata? No. Pero tocás el piano, debes tener familia de plata. No tiene nada que ver, Amelia. ¡Que es muy caro, querido! Pero yo estudié cuando era chica, Amelia. Es otra cosa. Bueno, ¿qué? Por ejemplo, comprarse un qué. Departamento. Depende, no necesitas tener un piano de cola. ¿Pero vos sos propietaria? No soy. No aporta nada, Amelia, eso. No viene a caso. ¿Y qué categoría del monotributo sos? B. Sí, esa, la B. ¿Ves? Pero ¿qué categoría? La B, la más baja. No, pero ¿la B? Sí. Bueno, como Florencia. No, pero esta es la B larga, no la B corta. Bueno, no discrimine. Oiga, yo dije que no iba a comer pizza y estoy comiendo. Y estás comiendo, yo no digo nada. Volvamos al dilema, por favor, son las y media pasadas. Esta está más picante, ¿eh? Porque tiene pimienta negra. ¿Te gusta más picante? Salió, sí, había que tirarle, ¿no? Me gusta. Bueno, me alegro. Muy bien. ¿Qué preferís? ¿Saber hacer truco de magia a la perfección? Es la opción A u opción B, tocar el fagot a la perfección también, ¿no? Opción A, magia. Opción B, fagot. Todas las respuestas participan por un kilo de helado de Cadore. Lo pueden hacer en los teléfonos 4010-7121, 4010-7157, 4010-7121, 4010-7157. Si pueden, háganlo durante la tanda, durante temas, si lo podemos atender. Y además tenemos en el Twitter, también se puede comunicar con @lahoradoble y facebook.com/horadoble. Tanda, ya volvemos. ¿Problemas para pronunciar el francés? Una baguette, por favor. ¿Qué? Una baguette. No entiendo. Baguette, el pan largo ese, el largo. Ah, un baguette. ¿Problemas para comprender el francés? ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! Pero pará, Jorge, es un mimo. Ahora podés aprender el francés con el exclusivo método de gárgaras de Madeleine Rousselot. Regardeur. Repetú a ver cómo. Aprende francés rápido, fácil y bien pronunciado. Porque los tiempos que corren, el que no sabe francés, no coge. Método de francés de Madeleine Rousselot. ¿Qué queso lleva? Qué buena pronunciación de francés.

and I take a ride upon a sea where the mystic moon is playing havoc with the tide. Don't get me wrong, so distracted. I'm thinking about the fireworks that go off when you smile. Don't get me wrong. If I split like light refracted, I'm only off to wander across a moonlit. Puta, me olvidé que iba a hacer, estoy como Dios que... Dios mío. Estoy como que me iba a hacer algo y me entraron a hablar todos y yo, Gerardo, me sale Gerardo y... preocupado porque estamos poco... Creo que hay que cambiar el juego. ¿Sabes? Sí, sí, vamos a cambiar el juego. Creo que hay que cambiar, ya no hay... En Twitter ya hace pocos mensajes, están Juno, Guido... Pero amigos, para mí hay... Igual hay días, gente. Hay días, claro. Y días, Sí. Hay... ¿Por qué la gente no se anima a llamar? Es como un fenómeno... Porque la gente es tímida a veces. La gente es tímida. Mirá, Amelia, cuánto extraña a Elvira, ¿eh? ¿O no, Amelia? Yo la extraño muchísimo. Bueno, no. Elvira, escúchame. Nunca más llamó. Desde donde quiera que estés, en una nube, en un cielo, en donde sea. No, yo quiero decirte que cielo, acá... No, tu causa no murió, Elvira. Bueno, pero sigue viva en mí. Baje un poco la ansiedad. ¿Cuál es la causa de Elvira? Comiste primero carne, primero sándwiches de jamón crudo. Sándwiches de jamón crudo. Carne al horno con papas. Puchero de gallina. Y llegaste el otro día a hacer unos buñuelitos, pero no los comiste porque estabas dolorida. Sí. Bueno, yo quiero que me llame. No. Bueno, llámala. Bueno, ojalá no, llame. No va a bueno, no. Por favor, dame tu número que te voy a llamar. Pago yo la llamada. Bueno, pare un poco. ¿No será que está muy cara la llamada y la gente se puede quiere ser. Gastar el también pulso? Puede ser. Lo llamamos nosotros. Pero también. No hay en redes sociales, no hay también, no hay... Por ahí porque es lunes, hoy es un día la tranca, gente está cansada. Por ahí no motiva, no motoriza la consigna también. No motoriza la consigna. Puede ser, a veces, viste. Bueno, pero pueden llamarnos. Los que participen igual tienen mucha más chance de quedarse. Porque, por ejemplo, el programa que nos antecede. Diego, así, que por ahora es el ganador. Rojo capo de ellos, opinó A, rápido. Bueno. El programa que nos antecede. Después está Guido, qué sé yo, no dice nada. En la hora de la verdad, acá partido, acá, o el antropólogo, no. El programa que nos antecede, el de Independiente, recibe llamados porque todos opinan sobre Independiente. Si la gente quiere opinar de Independiente, ¿por qué no hacemos una consigna? ¿Qué preferís? ¿Independiente? Opción A, ser de Independiente, ese club que se fue a la B, o por ejemplo, opción B, otro club que nunca se ha ido a la B. O ser un club que no clasificó, una nacionalidad que no clasificó para el Mundial. No, acá ni se discute. No. Siempre equipo mata nacionalidad. Claro. Es así. Futbolísticamente es así. Siempre equipo mata nacionalidad. Sí, a menos que, si no es que ya es como, lo otro ya te lleva a Minita directamente. O sea, esa categoría, ¿viste? De decir, ay, yo soy más hincha de la selección. Que yo veo los partidos de la selección. Esa es. ¿Vos ves los partidos de la selección? Yo veo todos los partidos. Yo ni siquiera los de la selección. Yo veo todo. Veo Argentina, veo River, te veo Boca. Por favor, decí lo mismo, pero te veo todo. Tiene que ser. Yo te veo todo. Yo te veo todo, ¿entendés? Todo. A vos. A vos te veo. En mi vida. Music. En mi vida. Te vi un partido de fútbol completo. Vi un partido de la selección. No. ¿Nunca? ¿Ni un mundial? No, nada. Ni un mundial. Qué cabrón. Ay, no puedo creer. Nada. No tengo ni idea qué pasa. No sabes ni quién juega. O sea, sé, por ejemplo, Luque. Sí, Kempes. Claro. Leopoldo Jacinto Luque. Filiol. Sí, él es yo. A ver, le digo, jugadores actuales, le digo, de la selección. Vos nombrame jugadores. Nombrame tres jugadores, diga cuál no es de la selección actual. Bueno, es como un preguntado bien, me gusta. De Michelis, Clausen, Maxi Rodríguez. Clausen no era de la selección. Muy bien, perfecto. Bien, un crédito. Lo remarqué mucho, sí. Sí. Vamos a ver, entonces. Nombrales técnicos, a ver. Entonces, le digo. No, técnico lo vas a ver. Pero sé el Independiente ahora. Ángel Di María. Sí. Esa es la opción uno. Sí. Pupi Zanetti. Sí. Leo Rodríguez. ¿Qué tengo que adivinar? ¿Cuál es de la selección actual? ¿De ellos? Sí. Di María. Ángel Di María. Muy bien. Sabe. Sí, pero de oído. O sea, si usted va a algo más específico, por ejemplo, de un club, si usted ¿de qué pregunta, juega Ángel Di María? No, de seis. ¿Qué tres equipos descendieron al Nacional B en este? Independiente. No, ahora en este campeonato. Yo sé uno. ¿Cuál? Sí. Colón de Santa. Muy bien. Defensa y Justicia. No, ese ascendió ya desde la B a ahora la primera. Falta el tercer ascenso. Pregúnteme cinco clubes de la B. Cinco clubes de Nacional B. Independiente. Sí, es el único que está. No es un club de la B. Tenemos mucha gente de Independiente. Te van a querer cagar a trompada. Bueno, que estén actualmente en la B. Bueno. Independiente. Defensa y Justicia. No está actualmente en la B. Sí, sí, sí. Colón. No. Colón acaba de descender. Acaba de descender y Defensa de Justicia de ascender. Ah, está bien, sí, uno no puede decir el otro. Exacto. Después. Ferro. Ferrocarril Oeste. El Verdolaga. Sí, claro, también. Y el de... Faltan dos. El de One Reich, que le gusta a él. Atlanta. No, ese está en Primera B. En primera B. Metropolitana. No, pero está en Nacional. Ah, y 2B. Sí. Claro. Bueno, y entonces voy a mencionar también a un equipo que está en la B, que es Chacarita. No, también está en Primera B en Metropolitana. Lo lamento, Ricky Musi, lo lamento. La verdad, perdió en su propia propuesta respecto a lo que sabía de fútbol. ¿Eh? Bueno, sí. Parece bien. Me llamó la atención una noticia. No sé si mañana la va a, tratar Manuela. ¿Qué sí. noticia? A ver. Pero igual me llamó la atención. Los sexetarianos. ¿Qué es eso? Que me gustará debatir, porque tiene que ver con comida y tiene que ver con sexo. Los dos grandes temas de lo que se habla en la hora doble. En general, siempre hablamos en la de vida. En la vida misma, claro. Sí, sí, sí. Y ya que estás, combina las dos cosas y cómete esta. Muy bien. Estamos... El humor de la mano. Sí, sí, sí. Que eso, pile. Vamos a preparar una nueva columna así, combinada. ¿Quiénes son los sexetarianos? ¿Quiénes son? Los que tienen sexo solo con vegetarianos. Solo con vegetarianos. Vegetarianos y veganos que eligen no tener sexo con personas que consuman carne para evitar entrar en contacto con restos de cadáveres. No, no. La foto de la nota te pone una burra tremenda abrazando coliflor que no tiene nada que ver. No. Además dicen que tienen mejor sexo. ¿Los vegetarianos y veganos? Sí. Al estilo de vida de algunos vegetarianos y veganos va más allá de lo que comen, sino que también se aplica a sus relaciones. Los sexetarianos aseguran que no tienen sexo con personas que consumen carne porque no quieren contaminarse con restos de cadáveres. Dice así. Me parece una estupidez. Incluso una persona sexetariana no aceptaría ni siquiera un beso de un carnívoro ante el temor de consumir sangre u hormonas de animal que se encuentran en la saliva del compañero o compañera. Creo que se le pregunta antes de darle un beso, che, pará, si... No. Yo creo que ellos se dan cuenta, te lo ven en la, te lo ven en el color de piel. ¿Decís vos? Mira lo deteriorado que se lo ve Ricky Musi. Tiene 26 años, parece de 52. Sí, pero es por las pizzas que me está trayendo ella a nivel constante. Mentira. Sí. Mentira. Los sexetarianos no consumimos ningún tipo de alimento de origen animal, por tanto somos veganos, pero además tampoco tenemos relaciones íntimas con personas que consuman carne u otros alimentos derivados como la leche, miel o el queso. Dejate de joder. Es más sencillo de lo que se hace. O parece, hace 15 años que practico el veganismo, así que puedo incluso reconocerlo por el olor, dice una mujer que practica este. ¿Y dice más o menos cuánta cantidad de gente es la que... Reconocerlo por el olor, qué pa. Que no. Sí, sí. ¿Con qué usted no tiene sexo, Fede Simonetti? ¿Con o sea, qué? Con criterio que diga yo con este rango de mujeres no tengo sexo. Puede ser de edad, puede ser lo que quiera. Claro, yo por ejemplo... No, pero me llevo un montón de cosas de discriminatorias que no sé si las quiero mencionar públicamente. Claro. Porque cuál es mi selección de por qué no... No, pero puede ser una categoría amplia, por ejemplo... Tullidita, yo me banco la tullidita hasta tal ahí. No, pero yo por ejemplo... Que mujeres. Mida más de 90 centímetros, no tiene sentido, claro. No, claro, pero no lo digo desde lo físico, digo claro, por ejemplo... Por al menos tres miembros, no, es una... Claro, es una... No, pero usted ve cómo usted lo piensa en un nivel discriminatorio. Claro, pero vos me decís, ¿quién no se acostaría? Y yo, por ejemplo, con mujeres que están en las antípodas ideológicas, que las mías me es muy difícil. Sí, es muy cierto. Por ejemplo, un criterio. Es muy cierto. Claro. No, bueno, pero si te golpe te dice, no, eso parece de la zurda, menos mal que no terminamos la tarea que arrancamos en el 76 con el general Videla. Si te dice, claro. No, claro, te dice esa. Sí, vos crees que no habla, pero la gente no puede parar de hablar de eso. ¿Cómo llegás a esa persona? ¿De qué hablás? ¿Te acuerdas de una bebé, no? No. Yo no... Lo digo a Bongo. Sí, pero de golpe le salió con... Bueno, en fin. O sea, ¿no tiene usted categoría con el para el no? ¿No tiene una categoría definida no discriminatoria? Yo que no sea discriminatoria, ha sido horrible, cosa de que me olvidaría de confesar. No, la de la ideología sí me pasa lo mismo. ¿Ideología le pasa lo mismo? Bien. Me pasa lo mismo, me pasa... Mujeres, por ejemplo, bueno, poco higienizadas. Cuando alguien es poco higienizada, pero me parece que te enterás tarde y yo no tengo... No, eso sí. La hombría, yo no tengo la hombría de haber avanzado y después retroceder. Yo una vez que avancé, vamos con todo. No, pero todo, yo... Puede fingir demencia. Sí, sí, pero es muy raro. Pero con el problema de higiene, sí. También sí. Tenés el problema, viste, del bosque amazónico, que de golpe se... Eso es... Y es perdón, fuerte. Pregunto, sí. ¿Existe todavía eso? Sí. Estas sexagerianas, ¿sabés lo que debe ser eso, no? No, estas no. Las sexagerianas deben ser una trenza cocida. Sí. Me asombra. La verdad que en 2014 que exista no puedo creer. No, sí. No. Bueno, era una pregunta. ¿Usted tiene algún no? ¿Una categoría para el no? La higiene es fundamental. ¿Higiene? Pero yo me creo que me doy cuenta antes. Tengo esa capacidad. Y la boludez, porque la boludez también para mí, a mí me la baja fuerte, más que cualquier otra cosa. Cuando... ¿Boludez? La boludez. Pasa que es muy amplio. La boludez desarrolle, que es... Muy amplio. Histeriqueo... Eso me pone loco. La que da por sentado que te la querés bajar a toda costa y que seguramente la vas a cagar. Y eso es terrible. Eso es como, ya viste, no, esa persecuta pedorra construida ahí. Sí. No, no. Aporte, por favor, porque si no se convierte en una conversación sexista. Estoy pensando qué decir. ¿Cuál es el primer no que... O sea, un hombre la encara a usted y qué sería lo primero que la repele? Por ejemplo, si esta, yo tengo muchas amigas que dicen, sí, si el señorito no tiene perfume, yo directamente que ni me dirija la palabra. No, caso no, de ellas, ¿no? Sí, tonterías. Tonterías. Si no tiene auto, las minas que piensan con eso, eso es terrible. Ay, si no tiene auto, si no tiene billete o ese tipo de cosas, bueno, eso, todo eso, se descartala. A mí me resulta más fácil decir sí, lo que sí tiene, que tiene que tener buen humor. Ah, reír. Yo pensé que resulta más fácil decir sí. Y era... No. O sea, si me hace reír... Ya tiene más chances. Ya tiene más chances, sí. Si la hace llorar porque es un romántico que le canta, por ejemplo. No, ese ya no tiene tanto. Bueno, chances. ¿Ve? El no. Ahí tenés el no. Un romántico meloso. Uno es un no. Que me diga que le gusta Arjona o... Por ejemplo, eso, no. Tito Sueldo, su estrategia de conquista es esa. Va por el lado de la seducción. La sección romántica. De la luna y el amor. El bailar poco... pegado sin bailar. No, claro, y la sensualidad mezcla de ganas de ponerla y... No. Y whisky. Y whisky. Sí, que no parezca que soy recontra fría. ¿Qué es este programa? Perdón, voy a cambiar. Me ponen loco todos los programas deportivos de la tarde donde hay gente pastoreando, ganando sueldo de 30 lucas por no hacer nada. Están, bueno, cambiemos. Así, con camisa de jean, opinando boludeces y haciendo que es re divertido todo. No lo aguanto más. Bueno, cambiemos. ¿En qué estábamos? En los no que usted tiene para con un hombre. No. Si viene un hombre, por ejemplo. Sí, a ver. Que, por ejemplo, está vestido... De marinero. Un código inadecuado, por ejemplo. De marinero. De marinero ya te digo que no. De marinero en la fila de un banco. Sí, va, te lo conoces por chat. Lo conoces por chat. No. Llegás a la primera cita y te enterás que es marinero porque el tipo está con es uniforme. Una gran diferencia. Está con uniforme, así. Ah, bueno, si está con uniforme. No, porque es marinero posta y decidió ir con el uniforme. Como porque si yo voy paso aprovecha. De... Claro. Salzar para las 6 de la mañana y no sabe dónde va a terminar la noche, ya revelando la intención que... Como si iba vestida de cocina yo, ponele, algo así. Ponele. Pero yo no iría vestida de cocina a una cita. Bueno, él fue de marinero. Ponele. Él le pareció que tiene onda. No, por ejemplo, claro, o sea, ¿código inapropiado de vestimenta le interesa o no prejuzga por eso? No hay que prejuzgar. Para mí suma, por ejemplo, una mujer que está en un... No sé, en fila de un banco, vuelvo al ejemplo, sí, vestida de... Pokémon, a mí me va a caer mucho mejor, ¿sí? Mira, que si viene... Claro, bueno. Usted, ya, conozco lo de su tipo, porque tengo muchos amigos que piensan de esa misma de esa manera. Bueno. Sí. Hay gente que ya confunde la simpatía con lo sexual y la piedad, ¿no? Como que todo va por lo contrario. No, beneficencia te no. Genera, no es de Pokémon y decís, ¡guau, no, me cae re simpática! No, pero... Y hasta allá se convierte en una situación de admiración. De admiración. ¿No? Y puede terminar cogiéndose un Pokémon. Bueno. Claro. No es que... No es, esa es la pregunta. No es condición necesaria. Estamos hablando de ponerla, no estamos hablando de empatía. No, bueno, pero para ponerla tiene que tener empatía más que nunca. Bueno, sí. Y bueno, si ya hubo una primera gran empatía, después tendrá que haber otra. Si se saca el disfraz de Pokémon y debajo de eso hay algo terrible, no. Bueno, por ejemplo, que no. Ahí decimos que no. Por ejemplo, una mujer con, qué sé yo, con escamas en vez de piel. Sería algo tremendo, terrible. Tremendo sería. Bueno. Y que eso era todo una forma de disimular su tema. No, horrible. Escamas, qué feo lo que está diciendo. No. Escamas, ponele. Bueno, yo hoy me desperté que tenía todo como seca la piel, no sé, como puede ser la estufa o algo, tenía todo. Sí. Y en un momento pensé que iba a tener escamas, porque dije, ya está, estoy somatizando cosas. Pará. Si tenés losa radiante te hace muy mal. No tengo losa radiante. Es lo peor que te puede pasar en la vida. ¿Y si no tengo losa radiante? Igual querías decirlo. En la estufa. No, porque te pasa eso con la losa radiante. Me estoy jodiendo. La estufa te seca. En mi casa yo prendo el horno. Claro, tenga cuidado, Amelia. Yo también. Sí, y el otro día se me apagó. No. Y se queda apagado, tiene una válvula tampoco. No, porque es de los viejos, siguió saliendo gas. Pero no, ¿de qué año es? Llévelo al gasista, Amelia. No se puede. Pero apague el horno cuando se va a dormir. Sí, pero bueno, si no pasa mucho frío. Bueno, pero tápese. Para. Entonces, volvamos a la Amelia, volvamos a lo anterior. Sí, es que... Al tema de pico, o sea, ¿con quién no saldría? Yo me gustaría ver, mira, vamos a hacer un dilema, ¿ves? A ver, que la gente vote. ¿Cuál es tu piso? O el techo. El piso o el techo. No, el techo es lo máximo. Ah, de tolerancia, dice usted. Claro. ¿Cuál es el techo de tolerancia? Sí. ¿Cuál es tu piso? Para ponerla con alguien. De tolerancia, para ponerla con alguien. Que te gusta físicamente. No, la pregunta es confusa. ¿Te gusta físicamente? No, ¿cuál es el piso de tolerancia para ponerla? O sea, de golpe. Ah, ok. Saco perfecto. Una esvástica. Así, ¿viste? Y empieza. ¡Ay, canfaiga! Tengo una invitación de Hitler increíble, ¿viste? ¡Ah, chum! No, ahí me quedaría tan simpática. A usted también, usted se enamora. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu piso? Así, ¿cuál es tu piso de tolerancia para ponerla con alguien que te gusta físicamente? ¿Eso está bien redactado? ¿Cuál es tu piso de tolerancia para ponerla con alguien que te gusta físicamente? Claro, bien. Bien. Bueno. Perfecto, mi piso de tolerancia es... bueno, ya lo dije, antipo de ideológica, pues si es muy linda y pero de repente empieza a hablar de algo terrible. De golpe empieza a decir, vistes. Es... Vistes. Todo el tiempo te empieza así, como... Mirá, ¿sabes lo que pasa? Yo trabajo en la industria del seguro, ¿vistes? Y para mí... Y yo sé cuando algo está en riesgo y cuando algo, ¿vistes? No está en riesgo. No va. Decime, vos... Ahí no me molesta tanto el contenido, sino que ya se dé por aludida una verdad de la vida. Yo sé cuando algo está en riesgo. Entonces, cuando ya dice eso, ya está. Mira, sí, claro. Ahí ya perdió. Te dice, mira... A mí, hoy por hoy... Soberbia. A nivel dinero, el que más seguridad me da es López Murphy, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Y te tira un eso me causaría gracia. Y te tira un ¿verdad? Así, ¿verdad? Claro, pero por ahí, sí. Y si te mando un vistes, ¿verdad? Ese me causa gracia. A mí me causó gracia, hasta me puede dar como un morbo por ahí, por ese lado. Ajá. Mire, el requimusi que no miramos. Mira. La verdad detrás del requimusi que todos ven. A mí hay algo ven. Que capaz lo charlamos en algún momento acá, pero no a me ver. Acuerdo. Si alguien te está hablando o te escribe un mensaje o lo que sea y la falta de ortografía... La falta de ortografía. Podés ser muy copado, pero... Yo sé que los teléfonos, que la el tecla, el no sé, el dedo y no sé qué miércoles, pero no te banco. Y el qué con K no va. Oh, el qué con K, esa, la D abreviada, esas no van. No, esas abreviaciones no. Yo no soporto. ¿Góngora tiene alguna vez puntual? Que maltrate perros. Usted se vuelve loco. Eso se vuelve loco. Esa se vuelve loco. Yo lo conozco a Góngora. Como tipo que no quiere los animales, que dices, ah, ya está. Fue eso. Ya Góngora está, es. Hasta acá llegamos, le dice Góngora. No pasarán. Ahí, ¿viste? Muy bien. Otra cosa también que me alejaría, que siga mucho a una tribu o que pertenezca demasiado a una tribu. Por ejemplo, urbana. Flogger. Claro. Que solo su tema sea la vida a través del emo. No, pero esa sería muy tonta y quizás metal, poner. Metal. De golpe metal. Le gusta a ver una cosa que sea... O hippie. Sea así, alma fuerte, pero... O vegana. Alma fuerte. Yo creo que me costaría mucho ser una vegana. Ay, a mí también. ¿Vegana? Aparte, yo que cocino me gustaría que coma mucho, que le guste comer. No, pero hay veganos que le gustan y son copados. El problema es el vegano intolerante que quiere que mueran todos. No, copados no son todos los veganos. El fundamentalista... No. Fundamentalista vegano es un pelotudo, acuerdo, insoportable. Claro. Como el Fana del Faso, también hay que decirlo. ¡Claro! El Fana del Faso. Terrible. Las plantitas, el otro, y habla, todo el día hablando del Faso. Sí, un culto, pelotudo, sí. Dale. ¿Cómo que fume qué? ¿Que no fume Faso? Góngora. Ah, que no fume tabaco, dice Góngora. Usted que... Tiene que no fumar. No fumar. Tiene que no fumar. No inhalar humo. Góngora, no vamos a salir, ¿sabes? Sepa. Si tenías alguna esperanza, no pasará. No, para mí es condición sine qua non que no se ponga careta. Que no se ponga careta con el Faso. No puedo. No, y todavía no hay drogas tan poderosas que me permitan fumarme un Faso y estar 12 horas seguidas con Góngora. No. 12, la miércoles. Me voy y vuelvo así. ¿A qué hace, Darío? Claro, eso es terrible. Una persona sos que... Sos una masa, Darío. No, me parece... Dice esta chica, la sexetariana, dice, además de esta filosofía de vida, aseguran que los vegetarianos son mejores en la cama. Mentira. O sea, el vegetariano suele ser más activo, más vigoroso y más imaginativo. También habitúa a tener mejor forma física y eso se nota en las elecciones. Y por si fuera poco, su semen sabe mucho mejor. Así lo dijo. ¡Ay, mi amor! ¡Tiene gusto a Patty! Como el semen. ¡Mi amor! ¿Y a vos, Handel, qué? ¿Cuál es tu piso? Ay, mira, yo no hablo punto uno de mi vida privada. Ah, bueno. Y punto dos, seres. histéricas. No, mi amor, acá si hay una reina, soy yo. Bueno, está bien. Está bien, perfecto. Está bien, quedó claro. Dice Pablo Masi, que está escuchando el programa, dice, muy muy correcto, dice, pero pueden saborear carne, ¿verdad? Porque es que, dice, saborear, no, me parece que no, no quieren tener ningún tipo de contacto. No, saborear porque dice, por cuando el cuerpo consuman del el hecho, suman claro. El hecho. Consuman el hecho, el tal cual. Hecho. Amatorio, saborea carne. Yo lo pensé al principio de eso y dije, no, comer nunca comen carne. Comer... Cobar nunca pero comen. Sí, se puede poner un preservativo y saborear el preservativo. Un vegano que usa primero que están hechos con cerdo los preservativos, sí. Seguramente. Tienen grasa de cerdo. No son cosa veganos. Así. Son los primeros. Sí, sí. Con tripa de cordero. Ah, los primeros eran de tripa de cordero. ¿Cierto? Claro. Está en todo usted, Ricky Musi, ¿eh? Sí, sí. Reggae sabe Music. Todo, sabe todo, sabe todo. Reggae Music. Si encuentras el tema de Marley, te lo voy a poner. Por favor. Al tema. Bien. ¿Qué preferís? ¿Saber hacer truco de magia a la perfección o tocar el fagot a la perfección? Opción A, magia. Opción B, fagot. Jugás por un kilo de helado de Cadore y lo puedes hacer en los teléfonos 4010-7121, 4010-7157. Arroba Loradoble es el Twitter, facebook.com/Loradoble. Mensajes al respecto tenemos. ¿Llevas la tacuén? ¿Cómo estamos hasta ahora? ¿3 a 1 fagot? No, 4 a 1. Magia. 4 a 1 magia. Bien. Paulita Savans dice magia también. Bueno. Y después, Héctor Bellido Durán dice B, obvio. Bueno. Y Diego S, rojo capo de S, ya lo habíamos leído, ¿no? Sí. Bien, muy bien. Perfecto. Y llamen también por cualquier otra cosa. Si quieren, ¿podemos claro. nosotros llamar a Guido? Podemos o llamar a Juno. Quiera. Podemos si nos pasan quiera. Su teléfono, lo llamamos nosotros. Claro. Sí, sí, pero. Y los conocemos a los oyentes de internet, migrarlos Guido, al teléfono. Guido estuvo muy bien acá, me discutió a muerte durante el primer ciclo del programa que existía el helado de mantecol, que yo se lo desmentía permanentemente, y trajo vino munido de un kilo de helado y munido de un amiguito que se llamaba Aquiles, y entre los dos trajeron un kilo de helado de mantecol. Dicen que era de mantecol, a mí no me consta, a mí bueno, la verdad no me consta. Llamémoslo. Sí, en fin. Si nos manda su número, sí. Claro, que nos mande y, por mensaje. Conversamos largamente. Claro. Porque llama uno y llaman todos. Cuando quiera. 4010-7121, 4010-7157. Si quieren llamar, tande ya volvemos. Che, no sé qué más ponerle a la ensalada. Lo tiene todo, mirá. Lechuga, cebolla, aceite, vinagre, sal. Pará, ¿le podés agregar algo? ¿Qué? ¿Más sal? No, tomates. ¿Toma qué? Tomates. ¿Qué es eso? Es una fruta. ¿Qué? ¿Cómo le voy a poner una fruta a la ensalada? ¿Y qué me como de postre entonces? Es una fruta roja. Me parece que estás hablando de frutillas. Tenés variedades, como por ejemplo el tomate perita. Sí, dale, ¿y qué más? ¿El tomate meloncito? ¿El tomate kiwicito? ¡Anda! Hacete amigo del tomate. Es una fruta y va en la ensalada. Tomate. Pedíselo a tu verdulero de confianza. Tomate, la fruta que es medio salada. ¡Anda! Espacio Publicitario. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ARBA. Gobernación Daniel Scioli. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería artesanal nacional.

que exista algún respeto. No metamos las narices, no que inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo, intereses, nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos qué se queda con la feria. A que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos. Ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Chingao. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down on where your feet is planted? That U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Paré carro porque viste, sí, vos acá falta respeto, sí. Le das la mano y te agarra hasta el hombro, eso te apoya en la nuca, sí, así te descuidás, guarango, así. Guarango, mirás para el otro lado en ya. La tanda le preguntaba a Vero Millones si estuvo con chicas, si alguna vez estuvo con un animal, si le gusta el dulce de leche y cuántas veces se masturba. Horrible, todo muy mal. Ella contestó todo eso. ¿Y ella contestó? No voy a contar las intimidades. No. Un hombre no tiene memoria. Un caballero no tiene memoria. O sea, son frases que se dicen en la mesa de Mirta, ¿no? Es el tipo de frase. De hecho, Mirta la dijo. ¿Usted vio a Mirta? No, lo vi. Yo no vi Mirta. ¿Sabes qué? Yo vi Mirta el día sábado, creo. Y Mirta dijo la frase: yo no tengo memoria. Mira. Porque se peleó con el Alfano, ¿no? ¿Cómo? Se peleó un poco con el Alfano. Se peleó con el Alfano. No fue una pelea, llegó a ser como duelo de sorete, digamos. Sí. Claro. Una pelea Mirta Alfaro, cuánta víbora. Porque es tan buena Mirta. Sí, sí. Alfaro también otra. Sí, obvio. Qué gente. Su calaña. Joder. Y le preguntó en vivo si ella en realidad le había hecho una brujería a Jorge Ibáñez. Ah, sí, lo leí. Ah, le dijo, es verdad que le llevaste un vestido muerto, algo así, con algo así, ¿no? Me contaron eso. Sí. Yo vi Mirta a través de mi familia, que me dijeron el domingo a la mañana. Me dijeron, no, ¿sabes cómo estuvo Mirta ayer? Y yo miraba a mi hermano con cara de... ¿Vos me estás diciendo que la emoción de tu sábado a la noche, mi hermano, me hizo es haber visto el programa de Mirta? Sí, me dijo. Mira. ¡Ya de entrada, ta-ta-ta-ta-ta, corten! ¿Pero qué se creen, que soy una estúpida? Así dijo. Así dijo. ¡Mierda, carajo, mierda! Así, al aire. ¿Así al aire? Sí, se lo dijo... ¿Cómo fue? Ya de entrada, ta-ta-ta-ta-ta, corten. ¿Pero qué se creen, que soy una estúpida? Eso fue, salió con ese humor, así dijo. Con eso. Qué capa, qué capa. Cada vez está más mal. Sí, está más mala. Mensajes, Eugenia Brandt. Dice, magia, lo que hacemos todos los días para que nos alcance la plata con la jubilación. Claro que sí. ¿Por qué no me decís la verdad? ¡Don Josh Elvira! Eugenia Brandt es. Sí. Eugenia Brandt. Escúchame. Porque sí. ¿Vos cómo haces el pastel de papa? Pero no, no te puede contestar. Es un mensaje papa, de Facebook. Pastel, no, papa, carne y papa. No, no te puede no contestar. Sí, pero no puede contestar porque es un mensaje de Facebook. ¿Usted cómo lo hace, Amelia? Yo le pongo. ¿Por qué le dices? No, no, bueno, perdón. No, no, es cocina. Corto las papas sí. con la cáscara y sin lavarla. ¿Cómo no? Y la pongo en una fuente. Pero tiene arriba que ser puré. Le pongo patis. No, no, un asco es eso, Amelia. ¿Qué? Es un asco. No, aparte veo la imagen y esa y me da vuelta. Y está todo para... ¡Claro! Es más fácil. Me muero. Es muy fea esa imagen. Y después le pongo... un zapato ese es el... ¿Qué? No. Querido, ¿sabes lo que es a mi edad cocinar? Bueno, no cocine, Amelia, pero yo le cocino. Valen si te carísimo los patis, además, sí. amigos. Si hay algo que es caro a nivel carne, Amelia, es el pati. A mí me asombra el precio de las hamburguesas. Nunca compro, pero me asombra profundamente. Es muy caro. Yo las hago caseras, pero si usted quiere, Amelia, yo le cocino y le doy por me semana. Me encanta. No, seguro que es una porquería. No, ¿cómo no, le va a decir no, a Llovero? Si cocina en la casa... Con las manos de una no es nunca en mi vida fui a un restaurante. Pero Amelia, es una tontería lo que está nunca. Pero yo le puedo... a mis chicos nunca le faltó nada. Pero... Termino con la receta, tiene razón. Del pastel de papa. Sí, usted agarra... Se necesitan para 4 comensales. No lo dé tipo receta de la tele. Dígalo fácil. 1,5 kilos de papas. Es un montón. Se las corta en 4, preferiblemente. Pero, uno sí. se pone en 4 para... No, cortar. No. No, es un chiste Amelia. Para Amelia. Por favor, Amelia, sáquese el modismo ese de para Jorge Corona que no se entiende. La corta en rebanadas finas, así cruda, como la sacó del... Es más, a veces no hay tiempo ni de sacarlas de la bolsa. ¿Cómo no hay tiempo? No es jubilada. Y se las pone con bolsa. En la misma bulinera. Pero la bolsa de... Por lo menos no. la bolsa de esa que es como redo. ¿No? La que cobran los chinos y la, los que cobran. La verde, la bolsa verde que sí, cobran. Sí, la verde o la negra. Y eso la manda donde a microondas. A mí me gusta más la negra que la verde. ¿La bolsa? Bueno, sí, la bolsa. Entonces la pone usted en la bullinera. Oiga, Amelia, espere. Sí. Ordenémonos, Amelia. Sí, ordenémonos. Por favor. Sí, sí. Usted sí. pone la budinera. Sí. Una budinera para hacer ahí budín. Ahí hace el pastel, claro. pastel de papas. Ajá. Sí. Y ahí le pone una bolsa de papas. No, corta la sí. papa con la bolsa. Pero bueno, la hay veces que sí, hay veces que no. Si uno está a las corridas... Se corta así las papas como vienen. Bien, perfecto. Y se puede dejar bolsa. Eso es horror lo que te... Se hace una linda cuna. Como de... Si dijese 2 falanges. No, Amelia. De papa. Y arriba una generosa capa de patis. Pero preferible los marca Barfi. Ay, no diga marca, pero... No. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún acuerdo. Bueno, económico. Se ponen los patis, ¿todo que son... crudo pone usted, Amelia? Sí, sí, sí, sí. Bueno. No lo grite. Porque todo eso después se hierve. ¡Se hierve! ¡Lo pone a hervir! Si ¡casco! Si lo pones en la budinera va al horno, no hervido. Pero es para darle la forma. Y pero cuando lo herviste te desarmas. No, todo. Porque se envuelve, querida, se ata, es como un matambre. Entonces, luego se vuelve a poner otra fina capa de papas. De sí. papas. Con cáscara. ¿Qué más? Con cáscara, exacto. Y finas hierbas. ¿Cuáles serían las finas hierbas? Bueno, orégano. Sí. Laurel. No, eso no es finas no, hierbas. Hierbas. Sí, sí. Se pone mostanesa. No, no, es un asco. Amelia, es cualquier cosa. Y eso mira. Luego se pone un... como un papel film. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces queda sellada la budinera. Ajá. Y eso sí. a hervir 2 horas, no. 2 horas y media. Cualquier cosa, Mel. Sí, con razón come, está comiendo mal se usted. Se come la budinera si la pone a hervir 2 horas también. Bueno, una vuelta me pasó. No, sí. No. Es muy difícil de digerir. No, claro. No tiene sentido. Yo después le voy a enseñar cómo se bueno, hace. Bueno, a ver, volvamos. Se me plantó la máquina, ¿cómo se plantó? Sí. No, ahí va. Dilema, entonces. Sí. A ver, ¿tenemos un mensaje? No, sí, tenemos mensajes, pero ahí está, el Facebook. Ay, Rosa Müller dice, magia. Rosa Brandt dice, hay una Eugenia Brandt. Rosa Brandt y después una Rosa Müller. Esta es una familia que... Va juntándose por algo. Ahora tiene que llamar una Rosa, alguna Müller, algo Müller. Otro, dos más por bueno, el Rosa Brandt dice, ¿qué es el fagot? Magia para todo el mundo. Rosa Müller había dicho magia y Paulita Savans nos dijo magia. O sea, hay cuatro de magia, que bien. Cuatro al hilo de magia. Cuatro de magia. Sí, el antropólogo nos dice, Palom Masi nos dice... qué activo que está que esté muerta, se refiere a que alguien... Al piso de tolerancia para ponerla con alguien que te gusta físicamente, que esté muerta. Muy agradable. Bueno. Y muy doble sentineado también. Claro. Guido nos dice un vestido en gualichado. Eso es lo que le habían llevado a... Claro. A Jorge Iván. Sí, mirá. Vestido en gualichado. Sí. Qué bárbaro. Terrible. ¿Ustedes quieren relleno? Lo dice Guido respecto de la hora doble. No, Guido, no. Nada más te queremos. Simplemente, Ahora te vamos a hacer sentir culpable y mal, claro, toda la vida. Por lo que dijo. Nos quedan 2 tandas, ¿verdad? Bien, vamos a hacer una tanda y después vamos con lo que trajo Pedro. Bueno. Hola, soy Jorge Formento. La gente por la calle me pregunta, Jorge, ¿cuál es tu secreto para mantener el cabello tan sano y fuerte? Y yo le respondo, si te lo dijera, no sería un secreto. ¡Pará! ¡Llamó un médico! Está bien. ¡Cristina! ¡Llamó un médico! ¡Levanta los brazos! ¡Jorge, levanta los brazos! Agua, ¡ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien le puede dar una palmada en la espalda? Yo tengo las manos mojadas. Espacio Publicitario. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ALBA. Gobernación Daniel Scioli. LR4. Radio Splendid. En Internet. www.splendid990.com.ar. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Nakapop. Come bien al mejor precio. Nakapop. Come carne de verdad. Cuatro horas abierto, es Nakampo, nacional y popular. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ALBA. Gobernación Daniel Scioli. Fin de espacio publicitario. En Radio Splendid palpitamos el evento más importante del fútbol internacional. Mundial Brasil 2014. Historia y presente del deporte más popular del mundo en tiempo de Mundial. Por Radio Splendid. Suecia. 1958. La sexta Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en Suecia entre el 8 y el 29 de junio de 1958. 16 selecciones nacionales participaron en la fase final. Las selecciones debutantes de Unión Soviética, Irlanda del Norte y Gales lograron quedar entre los primeros 8 finalistas, destacándose la única vez en la historia del torneo en que las 4 selecciones de Gran Bretaña compitieron en la fase final. El partido final se desarrolló en Estocolmo, entre Brasil y Suecia. Con una actuación del Nobel Pelé, los brasileños se coronaron por primera vez como campeones del mundo al derrotar a los locales por 5-2, convirtiéndose en la primera selección que ha ganado un mundial fuera de su continente. Posteriormente, lo volvería a hacer 44 años después en Asia, en la Copa Mundial de Fútbol de 2002. Seguí en Radio Splendid. En cualquier momento volvemos con Tiempo de Mundial, historia y presente de Brasil 2014. La hora doble. El Vodaroal. ¿Te quedó claro? El Vodaroal. La hora doble. Al derecho y al rey y al revés. Standing on the streets where hell. Dios y la Virgen. Sí. ¿Qué pasó? ¿De qué nos vas a hablar, Vero Millionington? Yo les voy a hablar de la historia de la pizza. Pizza. Pizza, no, pizza con pizza. Dos. Pizza. Pizza, qué bien. Y entonces... Ya la comimos toda, le entramos fuerte. Alegórico, ¿no? Ay, no, yo estoy a dieta porque... Te hiciste muy, muy laminita, ¿no? Cuatro porciones me comí. No te salió. Sí, ahí está. Pero bueno... Eran chiquitas, por suerte. Sí, las traje prudentes. Era de Finger Catering, Finger Boutique. Viste que lo tengo como incorporado y me sale todo así. Todo chiquitín. Todo pequeñito. Todo así como delicado. Bien. Bueno, vamos a hablar de la historia. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó la pizza? ¿Cómo empezó? La traje una Marco Polo. No, era como que la historia empezó con comiendo pan, el pan normal, el pan chato aplastado. Era de esperar. ¿No? Y dicen que procede de Nápoles. La pizza es nacida allá. Napolitana. Napolitana. Y a propósito, te voy a hacer un paréntesis porque estoy en mi Telegram interrumpidor. Lo vi a Maradona hablar en italiano. Sí. A los gritos, ¿lo viste vos, Góngora? No lo vi. Fue. Dijo, pará, que la frase era. Dijo así como: me quisieron ganar desde un escritorio y yo todo me lo gané en un campo de juego. Pero fue la tipo: ¡Macharachuta! Ni chorón en el calcho. Gritando. ¡Macinante de choco! Sí, me dio un miedo. Me dio un pánico. Dije a la mierda. Acá se pudrió todo. ¿Viste? Salió la ¿Usted cosa. ¿Usted es pro maradoniano? La camorra total. No, no. Me parece que Maradona. Es el peronismo. Puro. Mira, yo es el peronismo del fútbol. Maradona, con el fútbol. Lo quiero mucho, Maradona. Claro, obviamente. Mira, claro. Obviamente. Maradona es el ser más contradictorio del universo. Y pero ahí es un ser humano, está muy bien que sea contradictorio. Ah, sí. No es contradictorio. No sé, qué sé yo, pero tampoco bueno. No es una cualidad para dejar de querer a no, alguien. No, está muy bien, perfecto. Hay que respetarlo. Sí, ¿no? No, respetarlo, pero obviamente. Bueno, claro. No, pero si me dicen, ay, vos sos maradoniano. Claro, y yo le tengo contadas muchas que me dije, bueno, me parece que acá te measte fuera del tarro. Más de una vez. Tiene razón. Más de una vez. Abrazos con Menem, el otro, guante, ¿viste? Después de volver, la pelea pero con él. ¿Quién este. No se abrazó con Menem? Por favor. No, bueno, no, en fin. No, ¿cuál? No. ¿Quién no se abrazó con Menem? Sí. Yo no. Ahí está, mira, no sea ni... hable, Góngora, hable. No, hable. Total no se escucha, Góngora. Hable, nadie escucha que en este Carlos Quimba. Bueno, por favor. Bueno, seguimos. Después dicen que era como la focaccia blanca, que era el pan que no tiene nada, pero hecho más, más anchito, digamos, más alto. Y después hicieron los panes aplastados, pero se le ponía aceite de oliva, perejil y orégano nada más. Y el tomate apareció como después, la salsa de tomate. Mira. Y el queso, obviamente. Y esos panes que al principio eran aplastados, después se lo abrían y después ahí nació el calzone. ¿Sí? O sea, primero el calzone. El calzone es anterior a la pizza. Claro, sí. Exactamente, mira. Ese es un dato importante. Es muy importante. Y no se sabe el origen de la palabra, si es porque había, porque el pan se llamaba pisea con C. Sí. Ya sabía que venía eso. ¡Ay, Dios santo! O por los panes estos que eran Permiso. Aplastados. Sí, adelante. ¿Qué quería decir? ¿Por qué? Sí. Le salió como un parentesco con Amelia. Con le el salió porque medio... Y mi además, amor. Medio como carrasposo. Además medio porque... estás diciendo una mentira vos. ¿Por qué? No, ¿qué dice? Qué feo, siente jándrico de voz profunda que está hablando. ¿Por qué? Porque, mi amor, es la homosexualidad es mucho anterior a la pizza. Pero nadie dice, no habló de la homosexualidad. Bueno, sí, se mencionó, chao. Bueno, está bien, chao. Bueno, algunos historiadores lo que dicen es que la aparición de la salsa de tomate en la pizza tiene que ver a la competencia que había con los vendedores de pizza con los de espagueti. ¿Sí? El fideo con la salsa y la pizza. Ajá. Exacto. Y después, lo que... O sea, todavía no llegamos al queso. No, sí, el no, queso... No, estamos, pero me quedé queso, en la pelea con los vendedores de espagueti. No, es como que... ¿Entre calzones? No, el calzone apareció antes. Sí. Y después... la aparición del tomate en la pizza blanca se debe a que competían. En la competencia los mismo, de golpe dijeron. Los espaguetis. Innovamos. Claro, innovamos y le ponemos esto, va a quedar buenísimo. Que en este programa ya estuvimos de acuerdo con que el tomate caliente es el peor invento sí, de la humanidad. Sí, sí, ha sido como la. Sí, sí. Ha ya sido como una mañana con Sofovich. Qué lindo eso. Qué buena comparación. Debería anotarlo. ¿Qué hizo? Y lo que venía diciendo del vocablo de pizza, que no se sabía si venía de un pan ¿de que se llamaba viene? Pizzea, o que la palabra pizza proviene de un verbo que se llama pincere, que significa machacar, presionar o aplastar. Pinchere. Claro, exactamente. Y después eso se coloca en el piso del horno, así de fácil. ¿Pisódromo? En el piso del horno. Ah, en el piso del horno. Yo entendí el pisódromo, era como un lugar. No. Un lugar de pizzas. Un lugar de pizzas. Claro, tal cual. Carreras de pizza. Y las dos pizzas más famosas, como las primeras conocidas, fueron la marinara y la margarita o margareta. La margarita. La margarita. Los amargos de mi familia son fanáticos sí. de la margarita. Y a veces cuando vamos a un restaurante, esos pizza cheta que te dicen, sí. ay, pegamos una margarita, como si fuera riquísima. Déjense de joder, esa pizza es una porquería. Lo es como comprarte una sibarita directamente. Lo que te digo es lo la siguiente. La pizza de margarita, la margarita. ¿Sabes por qué se llama así? ¿Por qué? ¿Margarita? Sí. Por una mujer. Puede ser. ¿Quién era? Para. Margarita Girú. Vamos a ir. La marinara Girú. Se llama así. Girú. Porque era lo que comían los pescadores cuando volvían. Se llama marinara. Marinara. Marinara. Está perfecto. ¿Y qué volvía llevaba? Salsa de tomate, orégano, ajo, oliva y albahaca. ¡Oh! ¿Sí? Qué lindo. No le preocupaba mucho el olor, no. porque con el olor no, a pescado que tenía, el ajo se disimulaba. Es como el olor a churrasco. Eructaba el ajo y le agradecían. Decían gracias por un olor distinto. Y la pizza margarita se llama así porque la inventó un señor, un tal Espósito, que fue la elegida, entre tantas que inventó, la eligió la reina. Y la reina se llamaba Margarita. Reina Margarita, mira. ¿Y qué tiene esa pizza? Tiene. Ahí está, vamos a hablar de... Ya te voy a decir lo que tiene. El invento de la margarita. Los contenidos de esta pizza a esta reina le recordaba la bandera de Italia. Entonces Cierto. Tenía verde de la albahaca, el blanco de la mozzarella y el rojo del tomate. Los tres Así colores. Que en honor a esa señora está hecha esa pizza. La margarita. ¿Viste? Así era la historia. ¿Cuál es su pizza preferida? A mí me gusta de hongos. Sí. Me gusta la fugaceta. Me gusta... Vero Millones. Las de... Me gusta la fugaceta. La de muchos quesos arriba. Cuatro quesos. O no, o dos, o tres. No sé, esa La cuestión, ¿podría hablar un día de los cuatro quesos? De la nunca salsa. Son cuatro. Nunca son cuatro. No son como los tres mosqueteros. Como los tres mosqueteros. Podríamos decir también, así como aseveramos la cuestión del tomate, que los cuatro quesos son un gran invento del marketing. Sí. Puede ser. Como la barra de azufre. Puede ser. ¿Por qué la barra de azufre no también? Funciona nunca, no, sí no, funciona. No jodamos. La barra de azufre. No, es una creencia, es como creer en la aparición de la Virgen. No, pero yo me pasé y rompí cinco azufres. ¿En serio te digo? Ah, bueno, pero eso porque se le pasa muy fuerte. Eso. Es claro eso que... No, que se rompen ante la superficie curvada. Pero hacía ruidito ante la superficie curvada y la fuerza de la mano, es obvio que no, que se rompen eso es verdad. Pero no sabemos qué es lo que motiva esa ruptura. ¿Sí? Un ánima el que aire. Se va, cose mandinga, se el va aire. Ahí volando el ánima. El aire. No, sí, a mí me puse ahí la barra de azufre. Bueno, igual me parece bien que estemos de acuerdo con que las cuatro quesos sean una mentira. Puede ser una mentira, pero... De restaurante y hablar. Ustedes por lo menos en los restaurantes, no defienden el rubro. Yo no lo defiendo. Yo lo que te digo es que en general por ahí no son cuatro quesos. No. ¿Cuántos son? Son dos. Uno. Son uno tres. Con sal. No, dos. Dos pueden ser. Y no sí, entiendo te ponen nunca el roquefort y uno fresco. El roquefort mata todo. El roquefort seguro porque... Roquefort y uno fresco. Seña de que está. Queso azul, perdón. Queso ni siquiera, azul. Claro, ni siquiera el roquefort. Algún gruyère que es un poco picantito si llega a ver... Y después el típico... Queso rallar, parmesano, le ponen arriba parmesano. Claro. Pero gruyere no es un queso que se funda, por ejemplo. ¿Cómo que no? ¿Se funde el gruyere? Sí, lo que pasa es que la salsa cuatro quesos tiene una base, que la puedes hacer salsa blanca. Blanca. Claro. Claro, y ahí se funde. Los cuatro quesos... O crema y salsa blanca, o crema y quesos. Eso depende de los costos. Y... Claro. Y igual, para mí la mejor salsa cuatro quesos... ¿Cuál es? No tiene sentido. porque se bloquean entre sí los sabores de los quesos. Se tapan, claro. Se tapan, entonces no tiene sentido que haya cuatro. Da lo mismo que haya cuatro o dos claves. ¿Pero cuál es la originalidad de cuatro quesos? Siempre tiene el queso azul, el parmesano, gruyère, y me está faltando uno que no me acuerdo cuál es, pero ya te lo voy a buscar, porque no me acuerdo. El azul, parmesano, gruyère, y tiene que ser uno más y bien alguno suavecito. Más suave, sí, pero no, ahora en este momento no. Queso me blanco. No sé. Perdón, sí. Tengo otra noticia para darles. A ver. El queso blanco, sí. El conocido... Pará que vamos a cerrar de un tema por vez. Por favor. Sí. Sí. Porque acá hay una receta... De cuatro quesos. ¿Y qué dice? Dice. Fontina. El Fontina. El gruyère tipo azul y parmesano, dice. Bueno, el Fontina me faltaba. Sí. Era no uno tiene más. Gusto a nada eso. O sea, tiene gusto a un queso que predomina que no se sabe sí, bien. Sí, a mí es. Mucho el Fontina no. No tiene mucho. No me gusta. Y después, la cuestión del queso blanco, el conocido untable. Sí. Llamó Carlos Carlitos a propósito. Sí. Que lo atendí yo, que dijo que comió, o sea, pidió el kilo de helado de cadera y fue un despelote. Gracias, qué bueno, Carlos. Qué bueno. Muy bien. Por favor, sigamos. Bien, y le comentaba, el queso blanco. Sí. Se llama queso blanco porque sí, porque no tiene absolutamente nada que ver con el reino de los quesos. ¿Cómo? Nada. ¿Cómo? ¿Cómo? Nos están mintiendo. Fuerte, el queso diciendo. Blanco, el conocido casancrem, sería una verdura. Sería. Lo descubrió. Un suero. Un suero que no es queso, claro. Que no es queso, acá. Es como una leche, es como una gelatina sin sabor con agua. Mira. Y condimento, así se hace. Mira vos, no sabía. Qué terrible. Tengo una amiga ingeniera en alimentos. Oh, los ingenieros en alimentos conocen la verdad. Toda la verdad. Todo. Sí. De todo lo que te mandas a la boca. Físicamente es imposible que dentro de la aceituna haya un morrón. Pero se rellena. No, no están rellenas. Están, es una pasta. Es un pedacito de una pasta de este mismo hidrógeno, como una, no sé qué es bien, que es como una gelatina. Que no es morrón. Que rellenan a la aceituna, que tiene obviamente colorante rojo y sabor a morrón. Bueno, yo una vez hice, no con morrón, pero para un evento... ¿Tu amiga es ingeniera en alimentos? Sí. ¿La podemos sacar? ¿Está despierta hasta ahora? Me gustaría que no le hagamos creo. Una entrevista. En anónima. Anónima. Totalmente no anónima. Esté... No, ahora, no ahora. Ah, no, otro día. No, sí, otro día pautada. Sí. La podemos una entrevista. Igual yo creo que estos otros amarillos que ella tiene, yo ya se los estoy... No importa. No, pero le podemos cállaselo. Preguntar un montón de cosas. El lunes que viene le decimos que venga. ¿Que venga? Claro. La llamamos. Bueno, la llamamos. Si usted ya empieza con esa actitud, no, así no vamos que a conseguir nunca lejos. Nada. ¿Dónde? En Aedo. La llamamos. La llamamos, la llamamos por teléfono. Me parece bien. Sí, bueno, es interesante sí, porque ellos saben un montón de cosas que nosotros por ahí sabemos, pero no tanto. Y está bueno. ¿Quiere otro dato? A ver. ¿Pero vas a tirar los datos de su amiga? Bueno, nosotros no, vamos a hacer una nota el lunes, no. Todas esas cosas se las preguntamos se la a ella. Se las preguntamos el lunes. Bueno. Claro, por favor, viene va a quemar la nota una vez que pensamos un contenido. Está bien. ¿Eh? Anótelo en nuestra agenda. En nuestra agenda anota los temas que le vamos a preguntar. Perfecto. Listo, ya está, lo guardé. Usted prepare temas de... Obvio, no, yo tengo un montón de preguntas. A mí me encanta hablar con gente que sabe un montón de este tema. Bueno, perfecto. Sí, me gusta. ¿Ya está guardando? ¿Qué está haciendo? Sí, ya se va. Estoy probando... Haciendo mucho si ruido con el plástico. Está mucho probando, ruido. Sí. Bueno, otra cosa. ¿A ustedes qué les gusta más? ¿La pizza en molde? ¿A la piedra? Bueno, hay un gran parrilla. Debate. No. A mí me gustan todas, profundamente todas. Ah, te gustan todas. Bueno, muy bien. Candel, no se pase. ¿A usted? A mí, mire, yo voy a caer en un lugar muy común con el tema de la pizza, pero me es... gusta la pizza argentina, no con esas cosas de Puerto Rico. Eso desde ya. La pizza argentina es la mejor que hay. Sí, yo coincido. Punto uno. Y punto dos, depende mucho el lugar. Porque, por ejemplo, en términos generales le podría decir a la piedra. Claro. A mí me gusta, la prefiero así. Pero... Por ejemplo, si uno va a los lugares que más me gustan comer pizza, como sea el cuartito. El cuartito, por ejemplo, al molde. Eso tiene que ser al molde. Al molde. O en las cuartetas, por ejemplo. Al molde. Al molde. Entonces, molde. Según el lugar. Es según el lugar, sí. Me gustan también pizzas más, como que están más masificadas, como Kentucky. Ah. No me parece algo... Kentucky descubrí una cosa terrible que la voy a denunciar. Porque ¿qué? Me recalenté. ¿Qué pasó? Y le pedí el libro de quejas y se lo llené. ¿Qué pasó? Te ponen promoción 1. Creo que eran 2 porciones de mozzarella. Vas a un vaso de gaseosa. Sí. 41 pesos. No me pareció tan barato, así que me fijé. ¿Y? Me fijé en el menú. ¿Cuánto salía la pedirte una porción de mozzarella y pedirte otra porción de mozzarella y pedirte una gaseosa entera y salía más barato. Y claro. Y la otra venía con un vaso de gaseosa. ¿Y por qué se quejó? Porque te están haciendo una promoción con algo que es más caro que si te lo pedís por separado. ¿Pero por qué no lo pidió por separado? No, yo lo pedí por separado, pero igual me quejo porque me están haciendo falsa propaganda. Me están diciendo que esto es una promoción y no es una promoción. No, no, eso no es una falsa propaganda. Sí, es una falsa propaganda. ¿Por qué estás defendiendo de golpe ahora la pizzería que no tiene ningún tipo de compromiso? En deterioro, en detrimento de su... Para mí, si nos están escuchando, tienen que mandar... Tienen que llamar. Nadie va a llamar, ya sabemos que son los oyentes timiditos, salvo algunos que no. Bueno, lo que me entero con el queso y la aceituna, my God, dice qué Juno. Bárbaro. Es mentira lo del azufre, basta, dice Juno. Juno me dio miedo Handel con esa voz, dice Juno. Y gracias por Morrissey, nos dijo Juno. ¡Que me dé miedo! Es... el dilema, que me dé miedo, fue lo mínimo, el piso, ¿se acuerdan? Ah, entendí. Sí, sí, sí, nadie Atenas decía. Sí, sí. Y, no sé, magia porque coso, no sé qué dice Guido. En fin, bueno, sí. Perdón, continuemos. Sí. Bueno, y les quería contar rápido, porque ya estamos medio... Tranquila, como leí los mensajes, estamos joya. ¿Estamos bien? Sí. Un poco de la historia de la pizza canchera. A ver si... De la cancha. Claro. Claro. Esa pizza, lo que tiene... de particularidad que son 16 porciones, sí o sí. Bueno, ¿ves? Ya ahí hay una diferencia. Son 16 porciones, es solo masa con salsa de tomate y lo que tiene que la salsa está muy condimentada. Eso solo, no lleva queso, nada. Y antes se ponían en la puerta de la cancha a venderla con... La de cancha. La de cancha. Yes. No sé si ahora existe, hace mucho que no voy a la cancha. Hay algunas... No, en la cancha no, pero hay algunas pizzerías que... Se la venden. Angelín, por ejemplo, Angelín la que está sobre Córdoba, que es la pizzería más cara de Buenos Aires en función de un producto y una leyenda que no tiene ningún tipo de justificación ni asidero en la vida real. Bueno, tiene la pizza cancha, Angelín. Dice los inventores de la pizza de cancha. Mira. Usted está muy odiado con las pizzerías. No, no, la verdad que hay lugares sanateros que me embola. Vas a Angelín, te fajan, pero te pega una fajada el de Córdoba, sí, te pega una fajada. Mirá cómo se agarra, se pone las manitos. Hagamos una cosa. Te pega, mirá, cómo te fajan o no, te dan que escúchame. Y además, ¿y la pizza? Y la pizza. Parado. Y esa servilleta que no te seca las manos. Y te lleva a la pizzería, no, y además te lleva a la pizzería en la ropa, pero no sabes. Sí, sí. Por favor. Bueno, les puedo hacer pizzas a todos y ustedes se las frizan y listo. Genial. No. Igual me parece que hay muchos buenos lugares de pizza en la Argentina. Sí. Muchísimos. Y Imperio, por ejemplo, banco mucho. El Imperio. Sí. Abraham Brand nos dice: magia la familia Unita trabajando en el taller de costura. Mañana entrega. Gracias, Abraham. Magia. Sí, sí, perdóname. Bueno, estoy diciendo los últimos, así ya reventamos la columna y... Bueno, terminamos con esta noticia, así, a ver que... Ya deben conocer la pizza en cono, así, la del arquero de una Camerún. Porquería. Sí, nunca la probé, pero no la probaría tampoco. Sí. Y salió una noticia que dice que hay pizza en palito. Escuchen esto. Es el nombre, se llama Hasta la Pizza, es el nombre del nuevo invento italiano. Que obviamente el país que inventó la pizza. Así como te suena el palito de helado, es el palito con pizza. Lo que dicen que se elabora así como igual, o sea, tiene masa, relleno, mozzarella, bla, bla, todo eso. Y se calienta en una tostadora, entre 4 y 12 minutos. Y te lo comes como un snack. Con el palito de helado. Anda a chorar a lo cambio. No. Es como un tentempié. A mí me gustó, se te dio la noticia esa de la pizza que venía. Que sí, la con la droga. Esa que te venía con marihuana, que era la especial Dolores Fonsi se llamaba. Sí. No, ¿en dónde era eso? En la pizzería en Lanús. Sí. Qué bien. Vendía falopa en la pizza. Y entonces vos decías, me das una Dolores Fonsi. Y viste las imágenes de la. Sí. Sí, yo la vi también. Me das una fa-fa-fa-faina. Tremendo. ¿Qué quieres? La fa-fa-faina. Me gustaba esa. Y empanadas, sí. Empanadas de verdura. Pero perdón, ¿venía en la masa, venía hecha con marihuana o venía la... Adentro. Rellena de porro. La calentaba como si fuera un brownie, la hacían con porro. Uf. No, sí. Y debería ser bastante cara también. No, metías todo en uno, metías el bajón y el... Claro. Todo junto. Metías el bajón y la droga, y después más bajón, más droga, un negocio redondo. Te digo, se hizo millonario. Hasta que cayó la bonaerense, tuvieron un mes increíble. Claro. Muy piola. Bueno, y eso era a ver si esto llegará a la Argentina o no, la pizza en palito. Si no, la inventamos. Ojalá que no. Hacemos nosotros.

Rosa, si podés, mandanos por mensaje ahí en el Facebook, eso, el Twitter, el Facebook. Creo que por mensaje Facebook. En el Facebook, mandanos tu nombre, que calculo que será Rosa Brando, que el que te figura en el documento, con los tres últimos números del documento, y ya con eso podés ir a buscar a partir de este sábado, más seguro que esté a partir del domingo, un kilo de helado de Cador en esta heladería maravillosa que queda en la Avenida Corrientes 1695, ahí frente al Paseo de la Plaza. Muchísimas gracias, yo estuve hablando con él, Leandro Torio, que es quien se encarga de mantener la página web y hacer todos los programas y subirlos, bajarlos y subirlos después a la página para que lo puedan escuchar en www.lahoradoble.com.ar. Darío Góngora estuvo en la operación técnica, pero Emiliano en la sala de cocina, Martín Requimosi nos hizo, ay, eso que hace tan especial, y también estuvo con nosotros Handel, sí, viva, Jorge, y Amelia, sí, y Jorge. Y, Jorge, bueno, anímese a hablar, Jorge, por favor. Salude. Martín Requimosi. Nos reencontramos mañana a las 12 de la noche por AM990 Radio Splendid. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está de moda. Por Splendid, AM990. Todas las voces. Pero muy buen día, bienvenidos, bienvenidas a todas las que están participando de esta madrugada de Splendid.